Salvaje. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Hola, aquí estamos. Muy buenas noches. Como siempre aquí en Los Salvajes, en este programa número 37. Y como siempre transmitiendo aquí desde el Faldeo del Piltriquitrón en Villa Turismo en Los Salvajes. Y hoy con nuestro invitado de turno, Sergio González. Luis, ¿qué haces? Y así que vamos a estar con mucha música celta hoy y con Belén acá. Buenas. Y Laura, esperemos, en camino. Uh-huh. Y como siempre, Ezequiel y Sila y todo el equipo. Bueno, hoy como dije antes, vamos a arrancar con música celta. Bueno, cada tanto vamos a mandar algo celta en honor de este celtoso buen mozo. Que bueno, podemos hablar de tu programa de Los Siete Bosques, ¿no? Que es un programón de acá de hace muchos años. Mm. Así que tenemos que hablar de eso. Y bueno, y tal vez nos va a tocar también alguna que otra cosa. Trajo la guitarra. ¿Y no trajiste un whistle o algo así también? ¿Algo? No. Traje el buzuki, no es guitarra. Ah, bueno, mejor después, todavía. Después te explico. Mejor todavía, sí. No, pero yo vi el estuche y lo guié por el estuche, pero bueno, me confundí. Bueno, empecemos con un tema de un grupo que se llama Real Time. ¿Los tenés? Y este se llama The Trucks of Bormore. Y es un grupo que me gusta mucho. Escuchemos. Thank you. lavadero de ropa Lava Lava La Bandurria. Secado planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. Silverman@elbolson.com o www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Ahí nos están agarrando fuera del micrófono, está poniendo peligroso porque ahora nada es sagrado. Todo se sabe. No sé si él me dijo algo, como si hubiera dicho algo terrible. No sé qué dije. Y tenés que pensar lo que dijiste. Claro, me tengo que cuidar lo que dije ahora. Claro. No. Esto se va a pudrir rápido, Ezequiel, lamento, pero no va a funcionar muy bien. ¿Deberíamos vestirnos, decís? No, que ahora están publicando todo lo que digo fuera del micrófono y no sé. No, por eso. Yo no sé qué digo fuera del micrófono. Ya me cuesta saber lo que digo cuando estamos adentro del micrófono, ¿viste? Pero afuera. Che, bueno, hablando de micrófono, bueno, ¿cuántos son? ¿5 años que estás haciendo el programa ese de los bosques, los 7 bosques? Sí, bueno, ahora estoy en un momento especial, ¿viste? No sé si estás enterado. Sí, que está cerrada. Está como en un receso. Sí. Y yo un poquito antes de que la radio entre en un receso, había entrado en un receso propio. Ah, o sea, que te anticipaste al evento. Qué fea anticipación. No, sí, en verano decidí tomarme como un descanso porque lo venía haciendo continuamente sin descansar ningún verano. Pero 5 años, ¿no? ¿Van 5 años? 5 años o 6, bueno, sí. Porque estuve un año en FM La Otra en Lago Puelo hasta que llegué a Alas. Y bueno, la verdad que bueno, siempre lo disfruté mucho de hacer. Pero sí, también muy bueno tu programa, ¿eh? Uno de los... Estaba entre los 2 o 3 favoritos que tenía en Alas, ¿viste? Como que no escuchaba mucho, pero ese cada tanto cuando podía. Bueno. Y bueno, te seguía también otro gran programa. Estabas en una noche buena porque tenías a Daniel en una época, ¿no? Conténla. Claro, todo, ¿no? Entonces, todavía está. Él tiene una audiencia tremenda, entonces sí. Vos siempre, por lo menos, cazabas el principio de sus... O sea, te levantaba la audiencia tener un programa tan grosso atrás del tuyo, ¿no? Sí, seguramente muchos me insultaban en 4 idiomas porque la música que yo pasaba era como antagónica. No, igual tiene algunos su enganche, puntos de el contacto, rock, sí, el rock tiene una tiene cosas muy célticas, muy celtas, ¿no? No, totalmente, sí, bueno. Sí. De hecho, una de las raíces, de hecho, de lo que hoy se conoce como música moderna, pop y rock, qué sé yo, no todo, pero una de las raíces es el folk. Que vino de Inglaterra, y de Irlanda y de Escocia. Sí, como gran ejemplo que me ocurre enseguida es Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene un lado celta. Para mí los temas más espectaculares de ellos eran los que tenían raíces celtas, ¿no? Y la película esa, Songs Remain the Same, tiene todo su toque muy celta, ¿viste? Como que... Vos sabés que Jimmy Page siempre decía, él cuando hizo Led Zeppelin, él tenía como dos grandes pasiones, que era como el folk y el rock más duro. Y bueno, se decidió por el rock más duro, pero tranquilamente se podría haber. No, igual siempre hacía temas como Going to California, qué sé yo, viste que siempre había cosas le metía la guitarra acústica y le encantaba. Sí, sí. Y era muy bueno, a mí me encantaba Jimmy Page con acústica. Sí. Era como otro lado de él. Un capo. A mí es lo que más, obviamente, es la parte que más me gusta. No, por supuesto, a mí también. Siempre yo tenía un prejuicio a favor de. Para mí, por ejemplo, Going to California, esa guitarra me mata. Siempre lo recuerdo. El principio, viste, cuando empieza a tocar. Uh-huh. Me conmueve, o sea, no importa lo que el tipo va a decir después, ya las primeras estrofas de guitarra de ese Going to California, sedujo, claro. Muy linda, muy linda. Y una cosa tan placentera y con mucha paz, que después de todo el rock duro que hace, claro, ¿cómo el tipo tiene esa capacidad de hacer eso? ¿No? Claro, claro. Y hay un montón de grupos que coquetean con el folk, bueno, Jethro Tull. Sí, bueno, también tiene una raíz muy celta en el sonido, ¿no? Sí, en realidad celta, viste que es una palabra como muy amplia, como... Digamos, toman sonidos folclóricos de ellos. Bueno, folclóricos, ¿no? De esa época, de las islas ahí, de las Bretañas, o sea, de Escocia, de Gales, todo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que a uno le suena como celta, como esta cosa así genérica, ¿no? Pero bueno, específicamente, digamos, el folk inglés no sería celta en todo caso. Pero sí, estas sonoridades, esas mandolinas y flautas, sí. Eso remite mucho. Que fue yo entré por esa puerta, digamos, ¿no? Y la gaita, por ejemplo. Lo interesante de la gaita es que... Es un instrumento que entra también por los gallegos que tienen parte celta, ¿no? Uh-huh. Y la parte sí de Irlanda y qué sé yo. O sea que es un instrumento que comparten dos culturas muy diferentes con dos idiomas totalmente diferentes que son el castellano e inglés, ¿no? Qué loco. Eso siempre a mí me fascinó. Bueno, en Europa hay gaitas por todos lados. O sea, en Europa del Este hay gaitas. Es como un instrumento muy, muy difundido, digamos. Y la gaita irlandesa es como una evolución... claramente de la gaita escocesa, ¿no? Que era un instrumento marcial. ¿Y cómo es la diferencia? Contanos, pues yo no sé cuál es la diferencia entre una escocesa. Sí, es muy grande. ¿Es más grande que la...? No, es muy grande la diferencia. Ah, muy grande. Como dato de color, que yo obviamente porque soy un enfermo de estas cuestiones, digamos, en la película Corazón Valiente... Y hay que ser enfermo de algo, hay que ser enfermo de algo, claro. Eso está mejor que muchas otras cosas. Aparte de más cosas, pero de esta por lo menos que lo puedo decir. En la película Corazón Valiente... Cuando Braveheart, ¿no? Sí, hay una escena donde hay un gaitero tocando, ¿viste? Está tocando una gaita escocesa, ¿viste? La película está ambientada en Escocia. Uh-huh. Y lo que suena en realidad es una gaita irlandesa. Ah, mira qué truchos. Es rarísimo que hayan decidido eso. En realidad te cuento, mira, la gaita escocesa, al igual que la gaita asturiana o la gaita de Galicia, son instrumentos como más marciales, ¿viste? Tienen mucho volumen, a nivel musical son como bastante acotados, tienen una octava y un par de notas más. Muy poquitas notas, las melodías que hacen son muy simples. Y estos drones, esta nota pedal, viste que es una nota que suena todo el tiempo constante. Uh-huh. Sí, me impactó eso la primera vez que escuché en público, que la escuchás a tres cuadras la gaita. Es bueno, impresionante justamente, el sonido que tiene. Claro, es mortal. Están pensadas para tocar afuera, para tocar mientras van marchando, digamos. Tiene como esta cuestión de amedrentar al enemigo, está pensada como para eso, ¿no? Qué bueno, Claro. Está bueno. A mí me gusta eso. Está bueno. Bueno, la gaita irlandesa, en realidad, hubo una versión que se llaman las war pipes, las gaitas de guerra que derivan de la gaita escocesa, que son iguales, pero después se empezó a evolucionar, se empezó a usar como un instrumento más musical. Se empezó a tocar adentro de los pubs, lo primero que hicieron es bajar el volumen, bajar un montón, digamos, suena mucho más bajito. Vos podés tocar... digamos, con un violín y una gaita sin amplificación y está todo bien. Con una gaita escocesa... Te no pasa podés... por encima del violín. No, a mí me ha pasado a veces tener que ensayar con algún invitado con gaitas escocesas o gallegas, es imposible. Estás en un ambiente cerrado y te mata. Sí. Otra cosa que le hicieron, le cambiaron todo el tema de lo que es el chanter, lo que es la flauta, donde uno hace las notas, digamos, y ya da dos octavas. Es como una flauta. Ah. Digamos, tiene muchas más notas. No se sopla, sino que le inventaron un fuelle que uno se lo pone abajo del brazo y bombea. Claro, ahora me doy cuenta que sí que he visto gaiteros que hacen eso. Claro. Bueno, la gaita irlandesa se llama Ilian Pipe, en gaélico, en irlandés, Ilian es codo, es la gaita de codo, porque uno la bombea, no la sopla. Y aparte, tiene todo el tema de la nota. Pero entonces, cuando haces la cosa con los dedos, ¿qué es el aire que pasa a través del fuelle que estás cambiando con los dedos? Claro, con los dos es igual... pero vos no soplás. Vos no soplás. Vos, digamos, viste que los escoceses soplan y inflan una bolsa de cuero. Sí. En la gaita irlandesa esta bolsa de cuero en realidad se llena no soplando, sino... ¿Viste los fuelles que se usan para las salamandras? Esos que se ven en las películas. Sí. Bueno, se llena con eso. Y después, aparte la siguieron complicando, es increíble, los que son los drums, la nota pedal, que siempre da un re como nota pedal, pero aparte le agregaron todo un juego de llaves que el gaitero va apretando con la muñeca y hace acordes. Hmm. Suena como un órgano. Qué grande. Entonces, mucho más complejo el instrumento, sí. Muchísimo más complejo. Y bueno, esa es la gaita irlandesa. Y esa sí es como bastante única, digamos. Hay versiones de gaitas de codo, pero no tan complejas como la irlandesa. Que es un instrumento relativamente nuevo, ¿no? Tendrá del 1700. Sí, tardíos. Tan moderna, ¿eh? Sí, sí. Wow, no sabes, yo pensé que por lo menos 500 años tenía. No. Qué loco. Ahí vos decís que era para la guerra, esas épocas como 1812, por ahí, ¿no? Que se marchaba y era todo así. Claro, se usan, sí. ¿Viste? Se usaban para marchar. Y de hecho, cuando hay las bandas de gaitas que uno ve, digamos, en Buenos Aires hay muchas. Zappa es la más conocida, South American Pipe Association, algo así. Claro, en esa época también las batallas había mucho teatro, ¿viste? Tipos avanzaban con la bandera, ¿viste? Era todo parte del ritual de la batalla, era así. Había códigos, ¿no? Claro, sí, es lo que nos han hecho creer. Bueno, sí, nada, pero igual. Pero el hecho de que tuvieran banderas y qué sé yo, acá también cuando nos peleamos con los gallegos para liberarnos, en esa época era de llevar banderas y era muy importante esa parte, ¿no? Y había toda una parte, no sé, así de rimbombante de... Ahora te tiran un misil desde una oficina, sí, y la hacen más corta. Se ponen 2, 3, 4 coordinadas. tic. Un par de ruidos cibernéticos. Claro, y desaparece todo. No, tremendo. Pero bueno, a ver qué nos sigue acá. Ah, bueno. John Martin. Lo teníamos ahí. Hablamos fuera de micrófono, pero el micrófono no hablamos de John Martin, ¿no? No hablamos. Y yo te conté que lo tenemos porque hace una música no del todo celta, pero hace folk, ¿no? Yo lo vi como tipo que hacía más que nada folk, después, como decías vos, fue cambiando, hizo muchas cosas. En realidad, el primer disco, que se llama London Conversation, que es del 67, él tenía 18 años ahí. Mm. Ese disco es un disco típico de folk. Claro. Él con su guitarra y alguna armónica. Rápidamente, a partir del segundo disco, empezó a incluir otros elementos. Y cada vez más, hasta que se fue, digamos, alejando bastante. Siempre cada tanto revisitaba, porque se murió en el 2009. Pero bueno, como gran parte, casi la mayoría, te diría, de los folkies británicos, muchas influencias del rock y del blues, digamos, muchos con la mirada puesta en Estados Unidos. Sí, vamos a pasar dos temas. Uno bien clásico, así como que te gustaría a vos, que va a ser más adelante. Y ahora, que se llama Fairy Tale Lullaby, que es un clásico que lo han hecho, es así, unos 10 grandes clásicos de música folk. No lo conozco. Sí. Y él hace una versión que considera una de las mejores. Y ahora vamos a ir con el gran éxito comercial que tuvo, que era Solid Air, el disco ese. Sí, sí. Y de ese, este tema, que Don't Wanna Know, I Don't Wanna Know About Evil. Uh-huh. Ese tema yo lo vi en vivo al tipo, y hizo justamente cuando estaba con ese tema que está. Qué voz que tenía, ¿no? Sí. Tremendo. Potente. Y bueno, y como hablamos también fuera de micrófono, el tipo tenía problemas serios, ¿no? Yo cuando lo vi, era en el lugar que se llama McCabe's Guitar Center, es una tiendita que venden guitarras hace como 100 años. Y es increíble que tiene un lugarcito atrás que es tal vez más chico que el Zoom de Alas, y tenés que pasar por toda esta colección de guitarras que tienen ahí, que valen, qué sé yo, más de $1,000,000, y te sentas ahí unas sillitas y traían tipos grosos. Ahí vi, qué sé yo, vi al tipo este de ex, el grupo SX, ex solo, y era buenísimo, y lo vi a a John Martin. Y una noche que lo vi, había dos shows, y cuando yo entré al segundo, y cuando entrábamos, la gente que salía puteándolo, hijo de puta, no tenés que devolver la guita, yo te dije que era así, bueno. Y entonces, ¿qué iba a pasar, no? Y bueno, y lo que pasó, que el tipo estaba bastante pasado de alcohol, y encima tenía esas noches que por lo que escuché un par de grabaciones le solía pasar con cierta regularidad, que era, no podía afinar, entonces la pasaba afinando y a veces paraba en medio del tema y afinaba, y yo escuchaba que a veces en vez de afinar desafinaba, viste, como que era, toda la noche se la pasó afinando, y eso era como una tortura, sé que salimos de ahí, pero a mí fue un placer verlo, porque los pocos momentos, capaz que de repente se mandaba por 10-15 minutos sin ninguna desafinación, y estaba bueno. Y bueno, y este tema que vamos a escuchar era el gran éxito de esa época. Uh-huh. Y lo que se llama I Don't Wanna Know About Evil. Dice, no quiero que me cuenten acerca del mal. cities to crumble. Wait until I see you grow. Nos agarraron mal. Muy relajado aparte. Sí, sí. Y nuestro invitado allá, no sé, buscando el lugar. Bueno. Ah, pero mucho vamos con los mensajes. Sí. Tenemos mensajes. Sol Helicópteros dice, qué genio Sergio. Mi abrazo para él y muy grande. Otro que le manda abrazo es Miguel Molins, que dice, saludos, un abrazo a todos. Y si la vista no me falla, ese de ahí es Sergio. Un gran abrazo para él. ¿Cuántos abrazos doy? Está el link para ver el programa con imagen en internet. Y Marcelo Brigato dice, ya que lo invocaron, y ahí dejó el link de Going to California. Bien. Esos son todos. Bueno, y como siempre les avisamos que los que quieran participar pueden llamar al 4455-800 o al 4455-999, mandar mensaje de texto al 15462-2153, correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o llamar por Skype a salvajesgoga. Bien. Ahí volvió Sergio. un tema. ¿Qué es el tema que queríamos, que habíamos dejado de otros programas que vos querías hablar? El poderío del color rosa. Ah, sí, sí. Bueno, casi siempre solemos tener temas, pero como se acumularon varios de programas que nos quedan y no hablamos de ellos, vamos a empezar a vaciar la papelera de reciclaje. Entonces también, ese es el poderío de color rosa. Que lo había tenido para justo cuando estuvo la bruja acá, Celia. Uh-huh. Pero no, viste como se nos fue el programa y no pudimos meterlo. Y bueno, yo tengo esta teoría de que hay un poderío tremendo en el color rosa. Y a propósito, para el hombre, no para la mujer, para el hombre. Y a propósito han hecho esta cosa de que es afeminado y qué sé yo, para que justamente muy pocos tengan acceso a él. Pero y bueno, yo me acuerdo, tuve la primera experiencia grosa que tuve con rosa fue la siguiente. Yo trabajaba en California para una empresa de satélites y ganaba muy bien guita, qué sé yo. Y cada tanto tenía que hacer viajes así como de negocios con grupos de extranjeros que no venían a comprar satélites, y yo tenía que llevarlo a diferentes fábricas donde se fabricaba todo en México, qué sé yo. Y bueno, me tocó ir con chinos, japoneses, alemanes. Y una vez fuimos con unos franceses a México, Mexicali. Y bueno, y todos los ejecutivos yanquis se visten así con, qué sé yo, trajes de color azul, gris, marrón. Los orientales casi todos negros o azul oscuro, viste, qué sé yo. Ah, mira. Y vino un francés y el tipo tenía un traje de color verde fosforescente, así tipo eso, piel de tiburón. Ajá. Tenía mocasines y medias rosas. Y el rosa, cuando el tipo se contra ese verde fosforescente, era como wow, era como un flash. El tipo me distraía, que el tipo se movía, yo estaba como mis ojos estaban como aprisionados al look que tenía, digo, un ejecutivo que se vista así, digo, solamente un francés puede ser, ¿no? Y quedé, me acuerdo que me quedó esa cosa que el tipo, no sé, y Sé que el tipo este lo sabía, ¿no? Porque así, tenía una cosa que te descomprende, o sea, te decía algo que... Y lo vi también que en una época se puso de moda el color rosa con gris de fondo. Y justamente el gris resalta el rosa y le da más poder. Es muy linda combinación, aparte. Sí, sí, pero viste que no se ve mucho. No. No se ve mucho rosa tampoco. Bueno, pero justamente claro. Es como que está a propósito, es a propósito, pero es un color poderoso. ¿Está a propósito? No, justamente por la gente que no quiere que sepamos, pero hágame caso, empiezan a curtir el poderío del color rosa. Yo te digo que de rosa. Sí, sí, sí, el rosa es... Me acabo de volver como que... Lo tuve así, lo tenía como... ¿cómo se puede decir? Hibernando. Y me salió, me olvidé hace años y me acordé del francés y de otras experiencias que tuve. O sea, está basado en haber visto muchas experiencias que el color rosa tiene poder. Pruébenlo. Le están riendo de mí. Pruébenlo y después cuéntenme. ¿Vos qué pensás, eh? Me dejaste... No, y no vayan por esa cosa de el marica y el trolo. Eso es lugar común y es pelotudo. Porque... Yo debería decir, si yo tengo que hablar de colores, que soy daltónico. Así que tengo una mirada... No, de verdad, soy daltónico. Y... Digamos, así que seguramente el rosa para mí es diferente de lo que es. Claro, nunca tú, me gustó demasiado. Es un tono de gris para vos el rosa. No veo en blanco y negro, pero sí, yo veo menos colores que la gente. Realmente no me gusta mucho el rosa, pero qué sé yo. Al menos el rosa que yo veo no me parece muy seductor. Sí, no, bueno, pero justamente, fíjate que está como aplacado y no hay nada. Muy pocos son rosas. Es un color como reprimido. Fíjate bien, sí. Yo tenía una chomba rosa cuando era adolescente y iba a bailar con una chomba rosa. Ah, mirá vos. Y no estaba mal visto, Sí, de repente ahí... ¿Te quedaste pensando? No, hay como flash. De repente un jugador de golf se pone un Apolo, viste, rosa. Pero en general es un color que no se usa. No se usa para nada. Por ejemplo, no hay autos rosas. Antes, en una época, había en Impalas, pero no hay autos rosas. O el famoso Pink Cadillac de Aretha Franklin, ¿verdad? ¿El Cadillac rosado? Sí, sí. Pero yo pienso, mira, está bueno el Cadillac rosado, ¿eh? A mí, gente que yendo por la calle era un Cadillac rosado. No sé, yo será que tengo una hija, entonces también veo muchas cosas rosas. No, claro, pero yo, nenas, en las mujeres se da, diferente cuando son nenas. Después ya de grandes ya no, pero de está impuesto el color rosa. Pero para los adultos y para los hombres, rosa... Hágame caso. ¿Y vos qué sugerís? ¿Que nos compremos algo rosa? No, pero sí. Lo que pasa es que es difícil conseguir. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, medias rosas. Está bueno, para levantar ahí. La Anónima tenía unas medias rosas hace un tiempo. Sí, pero para hombre, lo dudo. Ah. Sí, es un problema. Te digo que no se consigue. Tenías que hacerte, no sé. Mandar a confección. Bueno, vamos con un tema de los 60 para variar un poco. Los zombies, ¿los tenés? ¿Los conoces? No. ¿Los zombies? No. Ah, bueno. Este es de un álbum que se llama Odyssey and Oracle. Y se llama A Rose for Emily. Justamente Rose, del color Rose, que es la rosa. Esto fue de pura casualidad, ¿eh? No lo planeaba así. Pero A Rose for Emily es una historia triste de una chica que cultiva rosas y siempre tiene rosas para todo el mundo. Pero después, cuando ella se muere, nadie cuida su jardín, se mueren todas las rosas y nadie lleva una rosa a su tumba. ¿Eh? De eso se trata. Qué lindo. Escuchemos. The summer is here at last. The sky is overcast, and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow, while lovers come and go to give each other roses from her tree. But not a rose for pride somehow, that's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. pride somehow. That's all she has protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. De vuelta nos agarraron, hoy estamos mal esta noche. No hemos agarrado ni una sola bien. No. Se han escapado todas. Bueno, a ver dónde estamos. Sí. Vamos a escuchar algo de Sergio, sí. Ah, pero tengo que afinar. Tengo que afinar todo. Bueno, para el próximo bloque, entonces. Para el próximo bloque, claro. Bueno, entonces vamos. Está bien. Tengo mensaje. Dale, me lee el mensaje. Miguel Molin dice: teñite la barba de rosa y Tami, te haces famoso en todo el país. Tienes razón, tiene razón. Pasa que, pero odio poner cualquier cosa así extraña en mi cuerpo, teñirme, me da asco, pero tal vez un sombrero rosa o algo así. Por ejemplo, si alguno de los oyentes que teje me quiere tejer una gorra rosa, yo me la pongo. Vamos. Le damos unas cositas así para el invierno, una gorra rosa estaría bueno. ¿Y qué más? Marcelo Brigato dice: te banco la teoría, el mes que viene me compro una campera rosa. Qué bueno, bien. Empezamos con el movimiento rosa, de la pantera rosa. Bueno, la semana pasada había dicho que habíamos hablado con la bruja, tuve una bruja la semana pasada, de esto de las lunas llenas y que las brujas se juntan y qué sé yo. Y bueno, yo le había dicho que yo quedé tan impresionado la primera vez que escuché que las brujas se juntaban en el Piltriquitrón, que era la luna llena de Tauro, que decían la fuerte. Entonces, basado en eso y otras cosas más, escribí este cuento, que se llama Palmera Sweet. Siempre me sentí identificado con Tabaré, el personaje de la literatura uruguaya, ya que me veo como una mezcla entre sensible, noble y desgraciado, con el acento en la última palabra. He sido una de las tantas víctimas que fue triturada por las grandes ruedas de ese vehículo monstruoso que surgió del apareamiento entre el capitalismo salvaje y la nueva era. Pienso que de aquí en más mi vida puede ser dividida en dos segmentos: antes y después de la palmera. Yo era un tipo feliz, con una hermosa familia. Mi esposa Diana y nuestros hijos Sandro y Miguel. Llevamos 17 años de casados. Y se puede decir que jamás hubo un momento de conflicto importante entre nosotros. Dentro de mis posibilidades económicas, que nunca fueron escasas, trataba de darle a mi mujer todos los gustos. Esto no era nada difícil, ya que ella no era de pedir en exceso o cosas fuera de lo razonable. Hicimos nuestra casa según sus gustos y especificaciones. Y aunque terminamos gastando un poco más de lo que creía necesario y la palabra mansión se hace buche en la boca de muchos vecinos, no tengo de qué quejarme. Pero un día le agarró el capricho. Venía de una larga racha de engancharse en esas cosas raras, típicas de la nueva era. La última había sido con un mexicano que, luego de despojar a todos de varios billetes y sus ropas, los horneaba lentamente en una carpa usando piedras que calentaba con leña y después los hacía zambullirse en el río, cuyas aguas frías por poco cobraron una víctima cuando mi amigo Mario se tiró y casi sufre un paro cardíaco por el cambio brusco de temperaturas. Pero vayamos al grano. Después de haber leído a Coelho, Trigueriño y Sai Baba, a Diana se le armó un cortocircuito interno que la llevó a la visión de la palmera. Según ella, teníamos que conseguir una. Y no cualquiera, sino una de por lo menos 10 metros de altura. Y tampoco podía ir en cualquier lugar. No, tenía que ubicarse en el centro exacto de la casa. Su visión era tan fuerte como rigurosa. Se requirieron un par de viajes a la selva brasileña, miles de pesos en fletes, sueldos a expertos jardineros y una reforma de la casa que superó los $30,000, ya que hubo que cambiar de ubicación la cocina y hacer toda una cúpula de vidrio para que la palmera subsistiera el invierno patagónico. Así que después de varios meses y una cantidad de dinero que superaba el costo original de la casa, Diana tenía su bendita palmera en el medio de la casa. Era algo similar a un sheik teniendo un pedazo gigantesco del Perito Moreno en el living de su casa en Arabia Saudita. Yo estaba preocupado que la palmera no sobreviviría al trasplante, Pero contra todos los pronósticos, después de un par de meses donde se notaron algunas señales del estrés de la mudanza, la palmera mandó un par de hojas nuevas y tomó raíz como para una larga estadía. Pero bueno, Diana estaba chocha y la verdad es que sentí una sensación bastante placentera cada vez que me sentaba a tomar el té y veía esa tremenda palmera dentro de la casa. Todas las mañanas Diana se levantaba y hacía su meditación amparada en su frondosa sombra. Con el pasar de los días, su comportamiento fue cambiando. Empezó a desinteresarse de los chicos, por un lado, y a establecer una distancia conmigo que fue creciendo paulatinamente. Sin embargo, no todo era negativo. Diana, que siempre había tenido una personalidad de un corte algo solemne, ahora se mantenía constantemente al borde de la risa. También había algo nuevo en ella, un espíritu juguetón que la hacía actuar como si estuviera agrandada por algo o alguien. Sus meditaciones diarias al pie de la palmera fueron aumentando en frecuencia hasta llegar a una por hora. Empezó a exigir que no subiéramos nuestras voces en la cercanía de la palmera, ya que las vibraciones la podían dañar, que se comunicaba con ella y le contaba cómo sufría cuando yo les gritaba a los chicos a la hora del desayuno y así por el estilo. El lugar donde estaba la palmera incluía partes del comedor y el living, y fue bautizado por mis hijos como el Salón de la Palmera. En poco tiempo ya no se pudo hacer nada más en ese salón. Ellos terminaron haciendo sus deberes, comiendo y mirando televisión en la cocina. Era ridículo que en una casa de 400 metros cuadrados nuestros movimientos estaban reducidos al baño, el dormitorio y los 20 metros cuadrados de la cocina. El comportamiento de Diana siguió su camino de deterioro. Un día la sorprendí trepando hacia lo alto de la palmera con una agilidad llamativa. Cuando le pregunté qué cuernos estaba haciendo, me contestó: "Estoy recuperando mi ser y poniéndome en contacto con mis ancestros". Su dieta empezó a cambiar. Se hizo vegetariana y comía más que nada frutas, entre estas guardando un lugar de privilegio para la banana. Ciertas noches se la veía instalada en la copa de la palmera, comiendo bananas con una mirada tan perdida como extasiada. Tuve que contratar una mucama, ya que no se podía contar con Diana para nada, y los chicos ya empezaban a sufrir los cuelgues de su madre. Hasta que un día la situación me superó. Estaba harto de recoger cáscaras de bananas por todas partes y sentir que estaba conviviendo con una mujer de las cavernas. Esperé que Diana se marchara. Tenía una cita con varias de sus amigas brujas en la cumbre del Cerro Piltriquitrón. Supuestamente iban a pasar toda la noche aullando a la luna llena porque, según un peruano que estaba de moda, esto fundía los aspectos psicológicos con los emocionales y despertaba el ansia natural de ser uno con el universo. Agarré una motosierra y en cuestión de minutos reduje la palmera a una pila de casi un metro de leña. Hice toda esta operación bajo la mirada estupefacta de mis hijos, que no sabían si aplaudir o llorar. Cuando Diana volvió, ni se le movió una pestaña. Simplemente tomó una mochila, tiró algunas cosas en su interior y se marchó sin decir nada. Después de varios días, empecé a preocuparme y no tuve otra que llamar a la policía. Encontraron sus huellas en los bosques camino a Chile, pero de ella ni un pelo. Han pasado varias semanas y me sorprende ver que a mis hijos sienten un cierto alivio ante la ausencia de su madre. Tengo que admitir que la extraño un poco. No a Diana, sino a la palmera. El salón ya no es lo mismo sin ella. Slept in the open down by a red tree. Yes, last night I slept in the open. Just to let my soul free. I don't wanna go back to the city. No, no. slept in the open. Steven Biko. pekuna, la wafela kuna. Victoria Mkenge. Hasimbona mutati wechuchi, la pekuna, la wafela kuna. Neil Eggert. Hasimbona mfo wechuchi, la pekuna, la wafela kuna. How niti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena nawe. So fika nini lasi akona, lasi akona. How niti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena nawe. So fika nini lasi akona, lasi akona. Bueno, ahí terminó el recreo y ese era Yotu Jindi y Johnny Clegg, haciendo un tema sudafricano. Y bueno, acá estamos con Sergio con su buzuki. Con el buzuki, exactamente. Que yo pensé que era griego, pero pensé que esta es una versión irlandesa. Claro, ¿lo cuento? Sí, contá, sí, sí. El buzuki en realidad es un instrumento que viene de Grecia, como bueno, el nombre más o menos lo indica, ¿no? Suena bastante griego sí. El nombre. En Irlanda tiene una historia muy, muy reciente. Parece mentira porque es una cosa como muy usada a esta altura. No solo en Irlanda, sino en todos los países que hacen música celta, entre comillas, ¿no? Asturias, Galicia. En realidad en los 60, una banda de Irlanda que se llamaba Sweeney's Men, uno de los integrantes en un viaje a Grecia le cambió su mandolín a un tipo que conoció por un buzuki griego. La diferencia con el que yo tengo ahora es que tienen como el cuerpo es como redondo, ¿viste? Como los mandolines italianos, que claro, son sí. Abombados. Y el tipo volvió muy contento con eso a Irlanda, contándole a sus amigos, mira lo que conseguí, qué sé yo. Al principio lo querían matar. Pero después lo fueron buscando la vuelta, le cambiaron la afinación, le pusieron una afinación abierta, que para la música irlandesa funciona muy bien, porque como es música antigua que está por lo general en modos, ¿viste? No es, cuando uno acompaña melodías no se hacen como acordes, se tratan de evitar los acordes o mayores o menores, sino que se tocan, digamos, la tercera para que suene, se llaman acordes modales, así como sí. Hablando mal y pronto, ¿no? Sí, como el modo mixolidio y todo eso, ¿no? Justamente. Eólico, todo eso, ¿no? Claro, claro. Y muchas veces se tiende, digamos, la música irlandesa es una música que nació sin armonía, digamos, por lo general. La música muy tradicional, vos tenías en el campo un violinista, un flautista y un gaitero tocando al unísono. No había armonía, se pensaba que la armonía era una cosa que molestaba a la música. Entonces, ¿qué pasa? Se lo fue afinando al buzuki de una forma de poder hacer armonías muy abiertas, digamos, poder vestir las melodías, pero sin entorpecer. Está afinado sol, sol, re, la, re. Es una afinación como abierta. Y tiene doble cuerda. Tiene cuerdas dobles. Sí. Así que este instrumento, a partir de los 60, a partir de esta banda, se empezó como empezó de a poco a ser como aceptado. En los 70 hubo una banda que, bueno, yo siempre en el programa paso, que se llama Planxty, que es mi banda favorita de todo el universo. ¿Y los Incredible String Band tenían buzuki, no? No, tocaban mandolines y tocaban... Bueno, ellos, viste, tenían de todo, pero no hacían un uso muy ortodoxo de los instrumentos. En realidad, el buzuki despegó justamente con Planxty, que empezaron a sacarle el jugo, a crear un lenguaje que para el momento no existía. que es impresionante las cosas que hacían con las cuerdas. Y bueno, la gente, digamos, Planxty tuvo como sus primeros tres discos mucho éxito, así salían como el disco del año, viste, por las revistas especializadas, y mucha gente empezó a querer tener buzukis justamente por esta banda. Y bueno, hoy por hoy es un instrumento muy usado en toda la música folk. Es tan usado que parece mentira que uno dice, bueno, tiene en realidad poquito, ¿no? 30 y pico, 40 sí. años en la escena. Instrumento moderno. Es un instrumento relativamente moderno, aunque es de una familia de instrumentos antiguos, ¿no? Las cuerdas dobles es muy característico de los instrumentos antiguos, como una especie de laúd. En un momento. Bueno, y ahora vamos a tocar algo para que veamos cómo, escuchemos cómo, cómo suena este instrumento. Bueno, voy a tocar un jig hablando de los gaiteros, se llama El Rey de los Gaiteros, The King of the Pipers. Qué bueno. Este es un jig que es una danza irlandesa. Bueno, escuchemos. Esa música a mí me trae imágenes como de algo así, como de hechizo, de bosque encantado, ¿no? Hay toda una imaginería, digamos, que uno asocia esta música al tema de los bosques. Sí, por eso, tu programa de Los Siete Bosques, ¿por qué se llama Siete Bosques? A ver, contanos. En realidad, Los Siete Bosques es un libro y es un poema de William Butler Yeats, que es un poeta irlandés, sí, muy groso. En realidad había como todo un movimiento en 1920 y pico de digamos como un renacimiento de los celtas, digamos, pero digamos en Irlanda empezaron a revalorizar sus culturas celtas en contraposición a los ingleses que los estaban invadiendo, ¿no? Entonces hubo como una especie de florecimiento, digamos, empezaron a ahondar en sus raíces celtas. Y William Butler Yeats fue uno de los que encabezó ese movimiento. Era un poeta muy, muy interesante. Fue premio Nobel de literatura. Sí, sí. Al final de su época tuvo una etapa como muy mística, porque estaba casado con... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero era como una medium. Y bueno, al último se puso demasiado místico. Pero su poesía a mí me gusta mucho y... Bueno, me gustó el nombre En los Siete Bosques. El poema también es muy lindo, me acuerdo, yo lo usaba para empezar el programa. Una versión que me había leído un amigo inglés que tenía una voz muy, Potente. Nada, bueno, eso. Ese es el nombre. Qué bueno. Sí, hablando de eso de celta y raíces celtas, bueno, resulta que yo tengo sangre celta. Por lo menos un cuarto, tal vez un poquito más, porque del lado de los gallegos, pero tengo un cuarto de sangre irlandesa. Ah, mira. Y yo, como gran boludo que soy, por años, yo asociaba, bueno, Irlanda, que sé, las islas, qué sé yo. Yo creía que los irlandeses eran anglosajones, entonces tenía vergüenza porque no me gustaba la cosa anglosajona. Y un día, cuando tenía 30 y pico de años, en una radio de Santa Mónica, allá en California, había un programa de música Circo, la música de Nueva Orleans, que lo regenteaba en irlandés. Y mis amigos de él iban hablando, qué sé yo, no sé, qué este y lo otro. Y yo le dije que tenía sangre irlandesa, pero qué lástima que son anglosajones. Y, ¿qué? ¿Qué decís, hijo de puta? Casi me saca la cara de sopapo, ¿viste? Es como un insulto. Sí, dijo, no, boludo, somos celtas, carajo, celtas. ¿Sí? Y yo dije, ah, qué bueno. Entonces, y como que me dio un alivio después de tantos años que yo pensé que... En realidad, celtas, por ignorancia, sí, ¿viste lo mío? Treinta sí, y pico bueno, de años de sí. No saber que los irlandeses son celtas, ¿no? Sí, celtas, vikingos, hay un montón de invasiones, ¿no? En Irlanda, digamos... digamos, hay como una cosa de... Digamos, ellos se empiezan a reconocer celtas, pero más que nada justamente para oponerse a Inglaterra, ¿no? Pero la verdad que hay muchas afluencias. Me encanta Y si uno conoce Irlanda, lo nota, digamos, es muy diferente a Inglaterra. Irlanda es como un pedacito del tercer mundo metido en el primer mundo, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, a mí los irlandeses me copan. Yo he estado en familias irlandesas donde la primera vez que me senté con ellos, después de medio yo punto, che, ¿qué pasa? ¿Hay quilombo? ¿Se van a matar? No, estos siempre se gritan, se putean así. A los gritos, y me parece porque son como tanos que hablan inglés, ¿viste? Porque ellos son muy como... usan las manos, para ahora que los ingleses, ¿viste? Son duros, ¿no? Es otra cosa. No usan manerismo, así que... Pero claro. Los ingleses son muy así, muy muy joviales y muy... O sea, me caben. Siempre me han fascinado los irlandeses. No conozco Irlanda, pero está entre unos 2 o 3 países de Europa que me gustaría conocer, ¿viste? Justo junto con España y Francia, que... Da la casualidad, son mis raíces, me tiran las raíces, ¿viste? No sé por qué. Yo no tengo ninguna raíz con Irlanda, pero tengo una especie de fascinación. Y bueno, tuve la suerte de poder conocer, y la verdad que quedé así como muy, muy... Siempre digo cuando hablo de Irlanda que no soy muy, muy objetivo, ¿viste? Es como que tengo como una fascinación, así, y me gusta todo. A mí también me gusta la literatura irlandesa, todos los versos que han tenido. Bueno, en realidad, Oscar Wilde, por ejemplo, que para mí es el dramaturgo número uno irlandés, todo. Beckett, todos irlandeses. Hay un montón, ¿no? Bram Stoker, el de Drácula. Sí. En realidad, por la cantidad de gente que hay en proporción, hay una densidad. Joyce, por ejemplo, es otro grosso. Joyce también, claro. Tiene varios premios Nobel. No, es increíble. Sí, es increíble. Y un país tan chiquito en comparación con Inglaterra, claro, ¿no? Claro, tan pocos habitantes, ¿no? Hasta hace un tiempo superaban los 4 millones. Estoy hablando, bueno, ahora por ahí 10, 15 años. No sé, ahora deben ser más, pero son muy pocos en realidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos hay una presencia irlandesa tremenda. Yo viví en Chicago, y en Chicago hay un clan irlandés. De hecho, el Mayor Daley, que fue alcalde por 20 y pico de años, 30, no sé, era el jefe de la mafia irlandesa, eran grosos, y el tipo controlaba no solo Illinois, sino todo el país, desde Chicago, y lo puso a Kennedy, por ejemplo, un gran demócrata, y era el político más fuerte que hubo, y siempre le decían, ¿por qué no te tirás a gobernador o presidente? No, yo de Chicago manejo todo, y era verdad. Siendo alcalde de Chicago, él ponía al gobernador y a veces, y hasta puso a Kennedy de presidente, ¿no? Era irlandés. O sea, en Estados Unidos hay más irlandeses puros, digamos, que no tienen cruza con no irlandeses que en Irlanda. Sí, puede ser, sí. No, es así. Sí, pero yo conocí cualquier cantidad, o sea, y en Chicago estaba lleno, yo iba a los pubs con los irlandeses. Claro, y re fanas, ¿viste? Y fanáticos de todo lo que es Irlanda y todo, y buenos chupadores, ¿eh? Se inclinan el codo, ¿viste? Como los mejores. Bueno, ahora, se me ha pasado antes, pero acá viene otro tema de John Martin, y este es el que te decía, el tradicional de folk inglés, bueno, no sé, de las islas, ahí no sé de qué país, pero se llama Fairy Tale Lullaby, que es como canción de cuna de un cuento de hadas. Sí, el título no suena a tema tradicional, pero bueno, a ver, lo escuchamos, vas a ver que sí, escuchemos. It's If you want to ride a rainbow, come with me and I'll take you to the magic purple sea. Maybe we will find a thousand sugar fish. When you eat them, they will grant your every wish. And if you want your friends to come, then bring them all along. If you want to catch a star, then walk my way. I'll take you where the night is always day. You can follow me if you really try. Maybe we will find a rainbow to teach you to fly. And if you want your friends to come, then bring them all along. I will take you through the magic dancing wood, and I will take you where the goblins are all good. I will take you where the elves and pixies do sing, and I will take you round the magic fairy ring. And if you want your friends to come, then bring them all along. Your eyelids close on down. Where we're going, you won't need to bring your frown. You will find that all the things that I have said will come true when you are lying in your bed. And if you want your friends to come, then bring them all along. Bueno, está un tema de John Martin, que teníamos acá como salvaje de turno, y yo pensaba que era un tema tradicional, pero me acaba de decir Sergio que no. A ver, contanos. Que... Sí, es un tema bien folky, digamos, ¿no? Esa es, no cabe duda, pero claro, no es un tema tradicional, no es un tema folclórico inglés. Ah. O sea, se nota, digamos, claramente, pues, este tipo de melodías, digamos, no sé cómo explicarte, pero digamos, yo lo noto. Para mí es muy claro la diferencia, sí, entre una cosa... ¿Y quién hizo el original de esto, entonces? ¿Sabés quién? O... No sé quién es el autor, muy probablemente sea él. No, justamente no. No, simplemente yo este tema me gustó, y después un día hablando, mirando los temas que te había sacado, decían que hacía un cover, cuando destacaban la vida de John Martin, decían, bueno, tuve este éxito, que se decían, ah, hizo un par de covers que están considerados los mejores, y este era uno de ellos. Sí, yo el tema lo conozco por él, No. Bueno, claro. Bueno, sí, justamente yo también, si le dicen cover, ¿viste? No, si fuese tradicional tampoco le dirían cover. Pues es como una versión, en realidad. Uno no considera que hace un cover cuando es algo tradicional, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero sí. Bueno, lo podríamos buscar a ver de quién. Sí, a ver. Yo pensaba que era de él, ¿eh? Ah, mira vos. Pero no soy un experto con John Martin, digamos. No le seguí mucho la carrera porque... Sí, pero él mezclaba mucho. Hacía discos que eran la mitad cosas de él, mitad cosas de otros. Hacía, sí. Él, en los 80 hizo un disco con Phil Collins como productor. Eran como amigos y Phil Collins lo ayudó para que junte plata. Y bueno, fue como su disco más comercial, aparentemente, según leí por ahí. No lo escuché. Ah, mirá vos. ¿No era este Solid Air? No, de los 80. Solid Air es de los 70. El primero de los 80, me parece. Lo buscamos, me parecía que puede ser entre el 78 y el 83, por ahí. Sí. Yo tenía más del 80, pero puede ser. Pero bueno, yo pensé que ese era el disco más comercial del Solid Air. Yo realmente no le tengo toda la carrera, pero por algún lado leí que había hecho intentos así de música muy mainstream, ¿viste? ¿Y eso que lo que se llama el trip hop? ¿Cómo es el trip hop? No. El trip hop en realidad es un género que se da mucho en Bristol, en Inglaterra. No sé si conoces, por ejemplo, Portishead. Sí, sí, sí. Que no se dice así. La vez pasada un inglés me corrigió. Es Portishead. Portishead. Algo así. Portishead. Los anglos dirían Portishead. Claro. Massive Attack, por ejemplo. O Massive Attack. Ah, ahora, sí. Tampoco sé cómo se pronuncia. Tricky, que es el que canta. Pero que puede decir que Portishead hacía trip hop. Claro, eso es trip hop. ¿Eso es trip hop? Claro. Qué loco. En realidad es una especie de... Digamos, tiene que ver con el hip hop que se hacía en Estados Unidos. Pero bueno, mucho más denso, mucho más... Obviamente dentro del género, viste, van variando mucho, digamos. Por ahí creo que el más emblemático es Tricky, que era el que cantaba en Massive Attack. Eso creo que, digamos, se encaja perfecto en la etiqueta. Pero a toda esa movida de Bristol se la llamó así. Bueno, pero a este tipo lo consideraron un grande del trip hop. Eso, por ejemplo, no lo sabía yo. Yo tampoco. Y yo no sé qué temas de él son trip hop. O sea. Sería bueno averiguarlo, porque sí. La verdad que no me lo imagino. Pero bueno, por ahí hizo algo que tiene que ver con eso. Sí, eso es lo que leí en las cosas así del informe que había sobre él. Pero bueno. John Martin. Qué tipo. A mí me gustaba, un tipo lindo. A mí me interesa. Medio loco, así. Chiflado, alcohólico, mal, claro. pero un personaje. A mí me gustó verlo y yo fui ahí, no me fui puteando como todos los demás. Yo fui contento, pensé, bueno, el tipo tiene ese problemita, que sé yo, bueno, está bien, todo bien. Yo no quería que me devolvieran la guita, ¿viste? Pero bueno, sí, un salvaje de aquello seguro. Y bueno, justamente ahora tenemos que ir acercándonos a lo que Laura haría, ¿no? Ay, sí. Tenés que ir preparándote para contar una anécdota salvaje, por un lado. ¿Yo? Sí, no me digas sí. Que no te des una porque soy un no, tipo no, muy no. aburrido, no tengo mucho. No. Eso lo han dicho varios ya. Y después los torturamos y así que no nos obligues a que te torturemos. Por favor, no nos obligues. No queremos sacar las herramientas, ¿viste? Es todo un laburo, sacate bueno, no, invento uno, no te das problema, claramente. Y después un aullido, ¿sabes que nos escaparon los últimos dos? Hace mucho que no hay aullidos. A la bruja no le hicimos aullar, no, por ejemplo, y al anterior tampoco, me parece. ¿Quién fue el anterior? No me acuerdo. Barbie sí, yo, pero Barbie lo tenía. ¿Me querés aullar a mí? Sí. Soy muy tímido, aparte, ¿no? Esas cosas. Ah, ¿viste? Bueno, es tímido. Hace un aullido tímido, entonces, así como. Claro. Así. Bueno, hacemos un aullido. Se puede hacer todo. Pero bueno, por ahora vamos a otro tema. Ah, tengo mensaje. Dale, sí. ¿Ver? Mariana Nicolasa sobre el tema del rosa. Dice, amo el color rosa en la ropa de hombre. Suelo hacerles regalos con ese color. En los hombres queda extremadamente sexy. Autitos rosa, sí. Los regalaban un tiempo a la empresa de cosméticos Mary Kay a sus mejores vendedoras. Son un flash. Wow. Están las fotos del programa y después Natalia Stecky dice, saludos desde Buenos Aires. En mi comedor tengo una enorme planta y la amo, igual que a todas las otras en toda la casa. Mi departamentito adquiere vida con ellas. También en mi balcón vienen muchos gorrioncitos porque yo le dejo polentas que le gustan mucho. Es muy lindo verlos revolotear en mi balcón entre las plantas. Bueno, cariños. Qué bueno. O sea, uh-huh. Vi Buenos Aires ahí, en pleno así, imperio de asfalto. Bueno, vamos a un tema musical. Este es otro tema celta. Un grupo se llama Moving Cloud. ¿Los tenés? Uh-huh. Y este, el título es Suil Suila Gra, que es, será celta, ¿no? Es en gaélico, sí. ¿Gaélico? Gaélico y celta. Shulagra. Sí, ¿es lo mismo o...? Sí, ¿el lenguaje? Sí. Sí, sí. Digamos. ¿Qué se diferencia? Por ejemplo, en si voy con gaélico a Gales, ¿me entienden? No. Ah, ¿solamente Irlanda? Sí. Ah. Sí, el galés no tiene... Pero a lo que le llaman, gaélico. Para, entonces, ¿irlandés qué es irlandés? Porque el gaélico. El gaélico, ah, claro. Entonces sí. En sí. Irlanda, digamos, hay una parte... Bueno, ahora ya hace rato que se enseña en los colegios... Digamos, desde que te decía, desde Yates y un poco más para acá, se empezó como a poner como materia obligatoria el gaélico, digamos, el irlandés en los colegios. Por ahí tuve una parte, la parte oeste, digamos, toda la franja de la costa oeste, se llama Geltach, y ahí la gente, entre ellos, hablan en irlandés. Todos hablan en inglés, todos saben inglés, obviamente, pero la lengua materna en esa parte es el irlandés. Que uno dice irlandés o gaélico, pero nada que ver con el galés, es, digamos, ni parecido. A nosotros nos suena rarísimo los dos y no, sí, sí. Por ahí nos parecen parecidos. De no Yo no entiendo para nada el gaélico, yo sabiendo tampoco. Inglés perfectamente, no entiendo gaélico. No, que es otra raíz, no tiene nada que ver, incluso cómo se pronuncia. Vos lees letras de canciones y no tenés la más perra idea. Bueno, te digo una cosa, que las primeras veces que hablé con irlandés, eso me costó, hay ciertas palabras que no las agarraba bien. que era una chica, me acuerdo, pasó por acá, le pregunté cuántos años tenía y me decía, ¿Tuniut? Así digo, ¿qué? Y era 28, viste, 28, pero así de una manera que no entendí un carajo. No, no, pero eso puede ser el acento más que... Sí, no era, pero y otra cosa, bueno, la primera vez que conocí a un escocés, así de los que hablan con el bro, estaba hablando con mi amigo inglés, y yo le digo, ¿qué idioma están hablando? Viste, porque no le caso ni una. Y era con el bro que tenía, que algunas palabras son diferentes, pero famosa como lake y lock, pero en general la mayoría, pero igual, lo pronuncia de tal manera que yo tardé una hora en empezar a cablear. Entonces, al final de la ronda, después de varias cervezas, lo empecé a entender. Pero al principio me costaba un huevo. Ya lo pronuncian dificultosamente distinto. Tienen palabras diferentes. Imagino que bueno. Un montón, sí. Bueno, sí, en la música escocesa pasa que te vienen... Hay un grupo que se llama Tannehill Weavers, que es uno así como de los top. Empezaron en los 70. Y todavía creo que siguen por ahí dando vueltas en Escocia. Los tipos te ponían un glosario. Porque, claro, es como un inglés, pero muy raro, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, te ponían un glosario de cada palabra que significaba en inglés, porque uno se queda patinando ahí. Sí, esto es un tema de todos los... qué bueno esa cosa de Europa, que todos esos países que tienen diferentes dialectos. Por ejemplo, España e Italia también tienen varias zonas que son muy diferentes. Por ejemplo, el siciliano no se entiende con italiano y así... Bueno, claro, en España el gallego... Y el catalán, todo, bueno, el vasco... Bueno, en España hay un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Y los ingleses también tienen lo mismo, porque tienen esto del gaélico, después el escocés que habla un poquito diferente, y todos los diferentes, va... Pero en realidad en Inglaterra es como que... Es todo inglés, ¿no? No sé si hay algo otro dentro de Inglaterra. Después tienen los países que invadieron. No, por eso, pero los galeses, los escoceses, todo claro, también. Los países que invadieron los ingleses. El United Kingdom, ¿no? Como claro. Reino Unido, ahí tienen todas estas variantes, ¿no? Y bueno, yo la primera vez que me dijeron que el tipo hablaba irlandés, le digo, no, ¿cómo? ¿Habla inglés? No, habla irlandés. Yo pensaba que era hablando más que inglés y claro. Me sorprendió que había un idioma que se llamaba irlandés, bueno, que es el gaélico. Y sí, o sea, vos no entendés nada cuando hablan, ¿no? Ni jota, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo por lo que he visto todo escrito, no... No, no, no. Ni una palabra agarro. No, no, no. Pero de hecho hay muchos irlandeses que cantan canciones en gaélico y las cantan por fonética, porque no todos saben. Esto de enseñar en el colegio es una cosa moderna. Por ahí todos los chicos adolescentes ya tienen alguna idea. Pero qué bueno que lo están recuperando, ¿eh? Pues, sí, a mí, claro. Yo lo veo escrito, el lenguaje, ¿viste? Yo lo veo escrito y suena un idioma tan exótico como el finlandés, ¿viste? Que es una cosa de loco. Yo lo veo así, no entiendo tanto como el finlandés, que es nada. Pero tal cual, sí, sí, sí. Aparte, a mí me pasa todo el tiempo, escuchas una canción y lees la letra y no tenés que adivinar por dónde van, porque no tiene ninguna relación lo que... digamos, la fonética con lo que uno lee, ¿no? Ah, sí, sí. Por la forma que pronunciaste vos esto que tengo acá, ¿cómo era? ¿Sul, sul, acá? Claro, eso sul, que sul. Es bueno, shul quiere decir. Shul. Shul, shul. ¿Qué quiere decir eso? No sabes. Algo de agra, a ver. Ah, lo sabía eso, ¿eh? Y encima es GHRA, no es integra, es GHRA. Sí, pero igual, viste, también, como es el es fonético, entonces... Digamos, es, viste, parecido a lo que vos explicabas de Iktami, digamos. Claro, este, sí, sí. Claro. No y la GH debe ser diferente de la G, debe ser como algo hay así medio, ¿no? Hay diferentes formas de deletrear. Sí. Claro. Sabía que quería decir eso, pero ahora no me acuerdo. Ah, bueno. Es un tema muy conocido. ¿Eh? Es decir, el grupo Moving Cloud, escuchemos. Thank you. Agrario Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Agrario Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Bueno, Marcelo Brigato nos mandó el dato de que Sergio tiene razón. Por algo es el gurú de la música celta, ¿viste? Hay que arrodillarse ante él. El tema ese de Fairy Tale Lullaby era de John Martin, en el álbum del 67. Y o sea que la información que yo saqué de este sitio de hoy, me cagaron. Y como estaba Aragán, no lo doble chequeé y me pasó. Sí. Eso. Igual yo aclaré que no soy un experto en John Martin. Me sonaba que era de él, pero no. No, pero bueno, te ves el oído, estás entrenado, como que la tenés, ¿eh? Sí. No es... No es chamullo lo tuyo. Bueno, vamos a escuchar otro tema más con el Buzuki. Y bueno, a ver. Bueno, un tema cortito. Hay una serie de danzas que se llaman hornpipes, que son también muy tocadas en Irlanda. Estas se dice que llegan a Irlanda a través de Inglaterra, como que los marineros las traen, las llevaron a Irlanda. Y esta melodía, algunos también la cantan. Es conocida con dos letras diferentes. Una se llama Love Will You Marry Me, amor, te vas a casar conmigo. Y otros la cantan como más parecido a lo que sería una rebel song, digamos, en una canción en contra de Inglaterra. Y la letra dice algo así como que algunos dicen que el demonio está muerto y lo enterraron en Killarney. Killarney es un condado de Irlanda. Y después continúa y dicen, bueno, pero otros dicen que resucitó, que está vivo nuevamente y se unió al ejército inglés. Oh. Eso. No, yo esto lo cuento porque no canto, lamentablemente, así que voy a tocar la versión instrumental. Bueno. Imagino los duendes bailando en el bosque. Yo en realidad no estoy acostumbrado a tocar solo, ¿viste? Siempre toco más en el contexto de grupos, por eso no tengo demasiado repertorio así como solista. Está bien, pero... Digo, bueno, pido las disculpas del caso. Ah, no, no te disculpes. Está muy lindo el sonido del buzuki. Es muy... Me encanta porque es diferente y no hay muchos buzukieros por aquí. No, ahora yo tengo el orgullo de ser el primero en Argentina que... Bien, bien. No sé, qué orgullo tan raro. Bueno. Sí, no sé. No sé que no tiene mucho mérito haber sido el primero, pero... ¿No crees el buzuki primero del movimiento no rosa? No soy el mejor, pero soy el primero. Ah, che, leemos que mandaron eso de que se adhieren al rosa, ¿no? No, leo de acá. Sí, llegó un mensaje que dice, pienso lo mismo con el color rosa, adhiero la emoción. Tengo unas pantuflas rosas y son lo más, me dan power. Saludos, el turco del paralelo. Qué grande. Sí. Y bueno, Rocío también ha mandado un saludo y algo que no quería que le leyéramos a él, pero bueno. Gracias por escuchar, Rocío, y te mando un beso. Tiene que aullar. Ah, bueno. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Yo? Bueno, si alguien me da un ejemplo, yo me acoplo. ¿Eh? ¿Cómo sería? A ver. ¡Au! Oh. Ah, bueno. ¡Au! Oh. ¡Au! Hay varios, ¿viste? Hay varios. Bueno, me siento más contenido. Bien. ¿Y? Sí, tengo que aullar. ¡Au! Soy muy malo ya, ¿no? Una calamidad, ¿no? Bueno. No me sale otra cosa. No. Está bien. Muy bien. Y ahora que... un tema de armónica que vos habías elegido, que trajiste, sabiendo que... Sí, yo siempre en el programa que pasaba un tema de armónica, siempre te lo dedicaba a vos. Porque yo siempre me acordaba que a vos te gustaba la armónica. Y en realidad la armónica es un instrumento más bien... No sé qué origen tiene. Originalmente viene como del Oriente, pero era de vidrio y qué sé yo. La armónica moderna la inventó un alemán. ¿Honer será? No, justamente, ¿no? Para que te cuente la historia. Honer es el hijo de puta que le compró la patente al tipo que la inventó por 50 mangos y se quedó con él y pues hizo muy rico. Pero el pobre tipo que la inventó no cobró casi nada. Honer fue el que fue y le compró la patente y la impuso en Alemania y después se empezó a propagar por toda Europa, pero igual... La armónica no llegó a ser un instrumento así grosso hasta que la agarraron los negros yanquis. Claro. Y ahí claro. De ahí sale el blues. El blues sale de la armónica, porque justamente cuando doblan la nota, es la séptima y la tercera, que son las notas pifiadas, de ahí sale el blues. Y es lo que hicieron, porque los cowboys que también la llevaron, o sea, tocaban ahí cuando estaban arreando ganado, paraban un fogón, la guitarra se hacía mierda. Entonces era un instrumento de bolsillo, entonces... Los cowboys tocaban al estilo alemán, o sea que cada nota era la nota que tocaban, y tocaban más soplando. Y el negro vino y empezó a hacer esta escala que era más aspirando y doblando la nota. O sea, donde tenías una escala pentatónica, pusieron dos más, pero eran como pifiadas. Y de ahí nace el blues, ¿no? Para mí el blues nació de la armónica. Mirá vos. Pero sí, es un instrumento que tiene una historia. Y bueno, yo esa historia no la sabía, lo que sí sabía es que a Irlanda, digamos, llega desde Estados Unidos, ¿no? Digamos, en Irlanda... Hay muchos músicos que empiezan a influenciarse con la generación ahí de los 50, 40, no, creo que los 50, 50 y pico. Woody Guthrie, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Son esos cantantes folkies que se acompañaban con la armónica. Eso es lo que empieza a llegar a Inglaterra y a Estados Unidos. Y bueno, muchos empiezan a usar la armónica, pero siempre como un instrumento foráneo, ¿no? Una cosa no muy autóctona. Este músico, Brendan Power, es al menos como el más conocido. ¿Y dónde es? Es de Irlanda. Le pasa el tipo, claro, el tipo abordó la música irlandesa con la armónica y realmente respeta todo el lenguaje de las ornamentaciones. Cuando uno escucha, está escuchando música irlandesa claramente. ¿Pero qué tipo, ¿no?, de armónica toca? ¿La blusera de 10 o la cromática y con el botón? Creo que es la que tiene el botón. Sí, porque con esa toca las 12 notas. Claro, todas. Sí. Yo la verdad que esa, no, con esa puede ser jazz, todo, no sé mucho de armónicas, pero sí, que es casi seguro que... Es como otro instrumento diría... ese. Sí. Es claro. Como la diferencia entre el buzuki y un banjo, ¿viste? Claro. Es otra cosa. Yo no toco la cromática, ¿no? No tocas esto. No puedo. Puedo tocar unas cosas así nomás, pero soy un queso. Claro. Porque tenés que dedicarte puramente a ese... Eso. Está como otro orden las notas, ¿viste? Los jeites son diferentes, ¿no? Es otra cosa. Sí. Bueno, ahora escuchá y juzgalo vos. Pero bueno, a mí me encanta porque realmente, justamente, hace música irlandesa sin ninguna duda, digamos. No es un tipo cualquiera haciendo cualquiera con la armónica. Y está tocando la armónica. Es una rareza dentro de la música irlandesa el uso de la armónica de esta forma. ¿Y el tema que vamos a escuchar, cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Es un set de reels. Drag her round, sí, arrastrar. Ah, sí, arrastrarla por la ruta. Suena como medio bestia ese título, pero en realidad es una forma de decir, digamos, de sacar a bailar a una mujer. Claro, claro. Sí, arrastrarla por la pista. Arrastrarla por la ruta, ¿no? Road, camino de la ruta. Bueno, es un set de reels. Reels es como la danza más característica de Irlanda. Son todos temas que se bailan, ¿no? Danzas. Bueno, escuchemos. Bueno, estaba, ¿cómo se llama? Ah, ¿qué pasó? ¿Le quedó? Se escapó. Dice Brandon Power. Brandon Power. ¿Como de poder? Sí. Power, bueno. O no, con A es. Poder es con O, ¿no? Power. Sí, no, power. Creo que es con A. No, qué raro, ¿eh? No me acuerdo. Bueno. Bueno, pero sí, era una cromática la que escuchamos, que era tiene el botoncito que te da la opción de... Es como tener las... O sea, la típica armónica tiene 5 notas... Y son 5 notas blancas del piano, así que tanto has, Claro, sí. Pero acá claro, este es con el piano que tiene todas las notas negras y las blancas. O sea, tiene las 12 notas de la escala cromática. O sea, pues de todo. Pues la música clásica, jazz, que con la blusera no se puede, ¿viste? Estás limitado. Pero bueno. Igual hay un tipo ahora, ¿cómo se llama? El armoniquista de Bela Fleck and the Flecktones, Levy, Howard Levy. No, conozco el grupo, no. Bueno, pero ese tipo es un animal, inventó una nueva forma de tocar la armónica. Que haciendo sobretonos, soplando, ¿viste? Como en la flauta, logra tocar las 12 notas de las 5 de la blusera, ¿no? Es un hijo de puta, es para matarlo. Yo nunca lo pude lograr. Es una técnica que empezó hace como 20 años y ahora hay varios adeptos en el mundo, pero el tipo ese la inventó y usa unas armónicas especiales que vienen ahora que tienen porque rescató la cosa de soplar. Antes solamente se doblaba aspirando. Ahora el tipo este dobla soplando, y entonces, así como los negros sacaban todo. 7 notas, este agregó 5 más y ya tiene las 12. Pero es un laburo porque del mismo agujero tenés que sacar 4 notas diferentes. Según cómo soples y cómo soples. Sí, aspires. Sí. Y encima el tipo hace los yates corridos. Digo, ¿qué hijo? ¿Cómo hace? Es un extraterrestre, ¿no? Así no se puede. ¿Nos quedó algún mensaje? Sí, recién entró uno que dice Fabia Cienfuegos. Excelente programa, los estamos escuchando con Ariel Argüelles, ambos de raíces celtas, asturianas. Felicitaciones. Qué bueno, esos de Comodoro. Toda la gente que manda que son de Buenos Aires, de Comodoro, un par. Algunos locales, Rocío de acá. Pero qué bueno. Una mezcla de público, ¿eh? Che, y bueno, ¿qué nos quedó? Ah, la anécdota salvaje, ¿no? No, así, en frío no puede ser. Bueno, también, un bloque más. No, también, pero bueno. Como invitado. Vamos con Benny Goodman. Vamos con Benny Goodman, que hace unos programas cometí el grave delito de decir que tal vez no fuera el mejor clarinetista de todos los tiempos, sino que el otro que puse, Bigard. Pero después, escuchando más cosas de Benny Goodman que no había escuchado antes, tengo que admitir que sí, era grosso el tipo, y bueno, tal vez estaba ahí con el otro. Eran iguales de grosso, nada más que diferentes estilos, pero ¿qué te parece a vos, Benny Goodman? ¿Lo conoces? No. Bueno, sí, lo conozco de nombre, pero no. ¿Y qué tal con el clarinete? ¿Qué onda tenés con el clarinete? Claro, tengo como un problema como genético, no sé, es una condición médica lo mío, pero no me gusta ni el fútbol, ni el blues, ni el rock, y tampoco mucho el jazz. Así que... Bueno. Me mató. Claro. Son dos cosas que me encantan, pero bueno. Claro. Pero igual, compartimos nuestro amor por la música celta y el folk y todo eso. No, pero digamos, en general, como género, digamos, no es que solamente escucho música celta, digamos, escucho muchas cosas, pero básicamente esas cosas, siempre hay cosas que me gustan, que yo, Tom Waits me encanta, por ejemplo. Pero no soy un gran conocedor del género, entonces por ahí me nombras a músicos y quedo patinando porque no los conozco. Sí, bueno, ese tipo estaba, en el mundo del jazz y del swing, la época presente del swing, tocó con Glenn Miller y todo, está considerado como el mejor clarinetista de todos los tiempos, y yo cuestioné eso, pero la verdad que sí, capaz que sí, tengo que admitir que puede ser que sea el mejor, o sea, está ahí. Igualmente es muy subjetivo decir el mejor. Bueno, sí, pero viste cómo se tiene que ser. El que más le gusta entre los. Yo no, siempre le escapo de ese tipo de discusiones, ¿viste? Yo voy, entro así con la mayoría y hablo así por hablar, porque hay que rellenar el espacio, ¿viste? 2 horas de radio. No, a veces, además, sí. Yo digo cosas justamente para que la gente opine lo contrario, ¿viste? Está bueno, se tiro ahí. No, ¿qué me decís eso, claro, boludo? Claro. Si yo tengo este otro que, tipo de la paternal, le saca la mierda a Benny Goodman. Claro, todo puede ser. Pero bueno, escuchamos a Benny Goodman en la época del swing, y este es un tema clásico que se llama Putting on the Ritz. Thank you. eso el mundo está como está, porque porque no usan mucho por rosa. Por la represión del color rosa, especialmente con lo masculino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, acerquémosle el micrófono de vuelta a nuestro invitado. Y ahora venía la anécdota salvaje, ¿no? Ajá. Uy, cómo me miran todos. Sí, estás. Cerramos los ojos si querés, no hay problema. Bueno. Mirá qué pache que te dice, ¿viste? No sé. Una anécdota, no sé. Yo, en realidad siempre cuento... Por ejemplo, en Irlanda, estuviste en Irlanda, tenés que tener una anécdota salvaje de Irlanda, no jodas. Sí. En un pub, dale, después de unas varias cervezas, algo. Sí. No, bueno, no sé si es salvaje o no, qué sé yo, pero creo creo que es interesante lo que me pasó. Yo te comentaba que hay una banda que a mí me gustaba mucho, Irlanda, una banda de los 70 llamada Planxty. Uh-huh. Es una banda que yo descubrí casualmente aquí en la Patagonia de mochilero hace como 25 años o más. Yo venía de mochilero, me encontré con un flaco que tenía un Walkman. Yo en ese momento venía de escuchar mucho Genesis, Jethro Tull, rock sinfónico, progresivo. Uh-huh. Y el pibe tenía un Walkman de un cassette que le había grabado el hermano, no sé quién. Me dice, mira, escuchá esto, qué sé yo. Y suena una música que a mí en ese momento me partió la cabeza, quedé absolutamente delirado. ¿Y este grupo Planxty? Este grupo Planxty. ¿Planxty se llama? Planxty. Planxty. Termina con Y. Planxty. Ah, Planxty. Planxty. Ah, Planxty. El tema es que de hecho absolutamente delirado con este grupo, tenía solamente un cassette con un lado de un disco grabado. Cuando llegué a Buenos Aires, empecé a tratar de investigar qué era eso. Me costó muchísimo porque, bueno, yo iba a las disquerías y yo pensaba que era música medieval inglesa, cualquier cosa, no tenía idea de lo que era. Uh-huh. Iba a disquerías especializadas de música antigua y me mostraban música medieval y yo decía, no es esto, es otra cosa. Bueno, en un momento... pude averiguar que era sobre música irlandesa. Había disquerías de discos usados y empecé a comprar, digamos, discos usados de esta banda. ¿En vinilo? En vinilo, sí, seguramente. En ese momento el CD... ¿Cómo extraño el vinilo, por Dios? Era una maravilla. Aparte era todo un rito, ¿no? Ir al lugar. Sí. Me acuerdo que en la calle Lavalle, en Buenos Aires, había en un primer piso un lugar que uno revolvía bateas y era una maravilla, realmente. Bueno, yo... Me volví absolutamente loco escuchando esta banda, la escuchaba con auriculares, me tiraba en el piso de mi casa, ¿viste? Así flasheaba. Bueno, muy, muy, muy fanatizado con esta banda. El primer viaje a Irlanda fue en el 96, que hice, obviamente, antes de ir, empecé a tratar de buscar y planear todos los lugares en donde podía llegar a encontrar música en vivo, ¿viste? Pues yo iba como muy con la cabeza en eso. Mm. Y bueno, estuvimos por Gales, por Irlanda, por Inglaterra. Y resulta que cuando llegamos a Londres, yo compro una revista que me habían dicho donde estaban todos los espectáculos y veo que el cantante, uno de los cantantes de Planxty, estaba tocando en el Barbican Centre, que es un teatro muy grande. Bueno, me fui corriendo. Uh-huh. Y nada, saqué la entrada. Toca, qué sé yo, yo estaba súper emocionado. Imagínate para mí, ¿no? De un tipo admirarlo muchísimo con los discos, lo estaba viendo. Termina de tocar y bueno, se me ocurre correr atrás del escenario, y bueno, que yo quería un autógrafo o algo, viste, el tipo. Y bueno, lo vi pasar ahí, le grité, qué sé yo, en un inglés muy bestia. Bueno, me saqué una foto con el tipo, me dio un autógrafo de ello. Nada, quedó en eso, vuelvo a Buenos Aires, y yo estaba suscripto a una revista irlandesa. Y veo que hay una publicidad de una agencia de músicos, de una productora de músicos, entre los que producía estaba esta persona que canta. Y se me ocurrió querer escribirle al tipo. Entonces le mandé un fax. En ese momento todavía tampoco el email era bastante... Había, pero era raro. Uh-huh. Y el tema es que como a los dos meses yo mandé un fax simplemente de que era la dirección de bueno, este músico se llama Andy Irvine, por ahí te suena, porque yo siempre jodo mucho con esto. ¿Y ese de Plastic? Claro. Ah, claro, estuvo acá. Bueno, claro, en realidad la anécdota es que de a poco sí. Yo le mando un fax, como a los dos meses me escribe en un papelito así de cuaderno, que lo debo tener por ahí en casa, hola Sergio, mi dirección es tanto. Yo en ese momento viví en Buenos Aires, le escribí con fotos de la Patagonia diciéndole yo me quiero ir a vivir acá, yo todavía no vivía en la Patagonia. Bueno, empezamos, que yo le escribí, en un momento ahí empezó a surgir el mail, empezamos a tener contacto por email, muy esporádico. En el 2001 vuelvo a Irlanda, no, en el 98 vuelvo a Irlanda, me lo encuentro de nuevo, ya se acordaba que yo era el tipo que le había escrito. Ah, qué bueno. Yo, en el 2001 vuelvo a Irlanda, ya estuve tomando lecciones con él, ya se acordaba, ya nos escribíamos muy seguido, y en el 2004 lo contacto con productores de Buenos Aires y viene al país. Bueno, el tema es que bueno, yo después en el 2007 vuelvo a ir, ya estuve en la casa de él en Irlanda. Qué grande. El asunto es que terminó siendo re amigo del tipo, ahora ya vino a mi casa dos veces. Qué bueno. Digamos, nada, por eso es una historia un poco larga y aburrida, pero el asunto es, digamos, yo siempre le explico a cualquiera, ¿no? Imagínate el músico que más te guste del universo, digamos. Que lo tenés en tu casa de invitado. Lo tenés en tu casa y pudiste hacerte amigo, digamos, y bueno, ahora el tipo, nada, nos escribimos todo el tiempo, vino a casa, me invita todo el tiempo que yo vaya a su casa, qué sé yo. Hay qué como bueno. Una relación amistosa de nada. Entonces yo siempre me acuerdo al principio cuando yo tenía el vinilo, y veía esos tipos barbudos y peludos de los 70, decía, qué maravilla, bueno. Terminé siendo amigo de uno de ellos. Estuvo acá dos veces, decís ya, ¿no? Estuvo dos veces. Bueno, que la primera me lo perdí porque estaba en Estados Unidos. La segunda no me acuerdo qué pasó, pero la puta madre tiene que venir otra vez porque yo quiero ver y no lo pude ver, carajo. Va, sí, sí. Bueno, ¿va a volver? Siempre que viene dice que va a volver. Sí, sí. Así que supuestamente dentro de 2 años ahí estará. Qué bueno, estará volviendo. Sí, grosso. Bueno, sí. Che, linda anécdota, ¿eh? Y bueno, llegamos al final. Se nos vino Dolina, si me tenés un mensaje. No, ninguno. Bueno, a ver, ¿con qué nos vamos? Ah, qué bueno. Nos vamos a ir con un tema de un Celtic Fiddle Festival. ¿Te suena? Sí, sí. Es un festival de violín. ¿Te puedo corregir una cosa? Sí. Celtic. Celtic, bueno, sí. Tienes razón. Perdón, sí. Pero. Sí, sí, no. Porque los Yankees producen y Celtic son bestias. ¿Sí? Sí, sí. Y el equipo ese, el equipo de que jugó contra Racing en el 66, le dicen Celtic también. El de Escocia, que son con franjas horizontales verdes y blancas. No sé si le dicen de otra forma, pero es Celtic, digamos. Ah. Puede ser que algunos le digan Celtic, no sé. ¿Y los ingleses también le dicen Celtic? Sí, ¿seguro? Sí, sí. Ah, bueno, estoy corregido entonces. Bueno, y este, bueno, sé que es un festival que vienen todos los que tocan violín y instrumentos asociados, que le dicen fiddle, que es como una palabra así de lunfardo inglés, como rebajar al violín, ¿no? Cuando claro, tocas el violín, lo toca el fiddle más así, más informal y que para un baile y qué sé yo, el violín, exacto. Que tocan Bach y Mozart, ¿viste? Muchos se piensa que es otro instrumento, en realidad es el mismo instrumento. Claro, sí, lo que sí. Pasa es que se llama fiddle cuando se toca en el contexto folclórico, digamos. Sí, además como para hacer bailar a la gente y moverse, claro, y todo, claro. Así, muy informal y claro, y justamente el tipo jig, ¿viste? Que son para bailar saltando y qué sé yo. Exacto. Y bueno, esto es eso, es todo en vivo y está muy bueno y... ¿Puedo decir 3 chivos rápidos, rápidos? Claro, cerramos los chivos, muy bien. Están a la venta las entradas de Casero, se viene Saborido y el sábado arranca un programa nuevo, Agazapados, con Carmina Aranda, una nena de 13 años, que se vino a Goga para producir un programa. ¿Y a qué hora es eso? A las 10 de la noche en Estación Encuentro. Ah, ¿va a ser en vivo? Los sábados, sí. Qué bueno, excelente. Sí. Che, ¿y lo de Casero cuándo? ¿El 6 de abril? Casero, 6 de abril, están las entradas en venta en Grado 42 y en Video News y en El Hoyo, en la terminal del Vía Bariloche. Bien. ¿Y en Goga se puede comprar también? También, y si te dan ganas de comprar la entrada a las 4 de la mañana, por internet, www.clubgoga.com. Bien. ¿Y lo de Saborido, qué onda? ¿Qué fecha es? 14-15, el fin de que le sigue a Casero. Estamos terminando de coordinar con el lugar, pero ya se pueden anotar. Está buenísimo, un seminario para ser creativo. Sí, sí. Yo, bueno, Jan y yo vamos a ir. Yo también. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Ya cumplimos todo lo que tenemos? Sí. ¿Y el cine? El cine está suspendido por frío por ahora. Ah, bueno. Pero bueno, parecería que se viene cine igual también. Vamos a ver. Bueno, y vamos a empezar a hacer campaña para la marcha de despenalización el 5 de mayo y ya anunciamos que va a ser producido por el Brócoli y los Salvajes, ¿no? Sí. Así es, así que no podemos pasar el mismo pelón que el año pasado cuando no había nadie en el Bolsón. No. Este año tenemos que, cuando saquen fotos, porque sacan fotos que salen por todo el país, el Bolsón tiene que figurar bien ahí fuerte, que estamos así a favor de la despenalización, así que... ¿Cómo? Sí, va a ser el 5 de mayo en Plaza Pagano a las 14 horas. Y bueno, ya estamos organizándonos con varias gente que está interesada. Ahí la THC mandó muchos contactos, así que se viene bien y tenemos el gran apoyo del Brócoli y los Salvajes. Bien. Mamá, si me estás escuchando, yo no voy a ir. Y coordinando también con la Organización Canábica de Bariloche, que ellos tienen la marcha el 5 a las 2 de la tarde, viendo de empezar ambos en el mismo horario simbólicamente. Bien, bárbaro. Bueno, ya, la Unión Patagónica. Sí. Bien, bueno, entonces, bueno. ¿Algo más no? No. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Sergio, por habernos deleitado con tu presencia y tu gran conocimiento Celtic. Bueno, gracias a vos, como se dice siempre. Bueno, gracias, de verdad, gracias. Sí, gracias a Bele, como siempre, a Sil, a ese. ¿Y quién está del otro lado? Hernán. Hernán, el último martes de Hernán, pues se va. Oh, Hernancito, se nos vas. Bueno, sí. Che, Bon Voyage, te deseamos lo mejor. Merde, toda la merde. Bueno, hasta la semana que viene y los dejamos con Dolina. Chao. Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural. El salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral. El salvajismo. Los Salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Gogá.